Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayanne se llama el... ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros haciendo la tarea, muchachos, entregados, completamente enamorados, poniendo el alma en el ruedo, con todas sus dudas, revisándolas para traérselas en este episodio. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bellas damas. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque para nosotros siempre es importante eso que llaman el consentimiento. Sobre todo en el campo sexual afectivo, porque no hay una cosa más bella, más deliciosa en todo aspecto que cuando dos personas consienten y aseguran que su relación es mutua, que de verdad quieren lo mismo, porque es como dicen en el vallenato nuestros héroes como Diomedes o Silvestre: las cosas salen bien cuando se hacen con sentimiento. Eso es correcto. Ese es un mensaje importantísimo del Corito Histórico. Mire que el episodio sobre Juan Vicente Bolívar, hermano, mira, eso estuvo bien buenardo. Ahí comentó mucha gente, se llegó mucha gente. Y es una gran lección del consentimiento. Yo también, antes de empezar, Javier, quisiera, todavía no tiene forma, esto se me acaba de ocurrir porque viene también de algunas conversaciones que hemos tenido y que también he tenido con muchos allegados, que es lo importante de trabajar, Javier. Entonces yo quiero hacer una campaña, mira, no se añame, trabajen, por favor. Ya luego le vendré con un mensaje mucho más cool, pero, coño, trabajen. Mira, hoy venimos con 4 preguntas. Por ahí preguntaron, ¿por qué hicieron 3 preguntas la otra vez? Bueno, ahora sí venimos con 4, como bien venimos con el paquete completo en esto. Antes de empezar, estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Estamos viendo por ahí también que se llega mucha gente de las plataformas, porque ahí está la caja de comentarios y de las plataformas digitales. Entonces, muchas gracias a ustedes, coño, que se dan el tiempo de irse aquí a YouTube y dejarnos ahí nuestro comentario también. Y bueno, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox. ¿Dónde más, manao? En nuestra página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden descargarse los episodios en un rato que tengan señal en sus teléfonos o que agarren un wifi por ahí mal parado, ustedes entran, se descargan el episodio y lo tienen para escucharlo así la próxima vez no tengan datos ni internet cerca. Y también en esa misma página pueden entrar en la sección se llama Elmer, en nuestro sistema Elmer nominal, para discusiones objetivas siendo beta. Allí entran, se registran con su cuenta de Google y nos dejan las preguntas para futuros episodios. Por favor, traten de ser breves, de que sean preguntas cortas, para que podamos responderlas en futuros episodios sin tantos inconvenientes. Pero vamos a darle con esto ya, ¿no es así, Dorian? Arrecia ahí, pa' ver, ¿qué me trae? Bueno, aquí tengo una pregunta donde alguien me dice... Ya, se me perdió. Ya, la encontré. En una oportunidad leí que la música del himno fue de una petición que le hizo Bolívar a José Landaeta basándose en la canción de cuna que le cantaba a Negra Matea o Hipólita, no recuerdo. Duérmase mi niño. ¿Qué hay de cierto en todo esto o es por leyenda urbana? Gracias por Otto Barrios. Diablo, líder. Mira, Otto, ¿de dónde sacaste tú eso? O sea, Sabina, ¿a qué viene? Siento que... me perdonas, pero esa parece una pregunta salida del culo. O sea, ¿qué pasa? Yo sí he escuchado que, bueno, ajá, el tema, la gente compara y establece una relación entre la melodía este de esta canción de cuna con la melodía del himno nacional. Ajá. Sí. Pero ajá, establecen una relación y bueno, capaz parte de la historia que construyeron encima fue esa. Sí, pero recordemos que, o sea, esto no tiene sentido porque tenemos un episodio sobre los símbolos patrios. O sea, hablamos hace, creo que salió en febrero de este año. Eso es verdad. O sea, vayan al link, lo vamos a dejar aquí el link en, va a ser en el video. Pero ese episodio nosotros comentábamos la historia de la bandera, la historia del escudo y del himno nacional, que se, según chequeamos, eso se compuso más o menos en el año 1910, cuando Vicente Salias escribió la letra y le dice a Landaeta, que era un reconocido músico de cámara entonces, que coño, que le haga una musiquita ahí, una vaina. Entonces, bueno, Landaeta se montó. Pero coño, hazme una pista. Exacto, hazme una pista, montame ahí un beat, panas. Pero coño, esa vaina de que Bolívar fue para donde Landaeta decirle, coño, hazme una canción así como esta. Mano, Bolívar no era nadie en ese momento. No. O sea, Bolívar no era el general, no era el libertador, no era nada. O sea, que iba ese muchacho hasta le diciendo a Landaeta, que era ya una persona importante, coño, hazme una canción así como la que me decía mi esclava. Como la gente lo que yo iba a decir. Además, eso está raro, claro, es que, mira, tú sabes que hay una canción ahí que me cantaba mi esclava, mano, que como que tu esclava, Bolívar, tú eres loco. No, y la neta es que seguramente entonces eres como un Kanye West, o sea, ese lo que iba a decir era, ¿quién eres tú? No, chico, sale para allá. No, pero eso está importante. Fíjate, uno, el episodio de los símbolos patrios. A mí se me había olvidado el episodio de los símbolos patrios. Importante, por hoy lo tenemos. Lléguense para allá. O Otto Barrios, llégate para el episodio de los símbolos patrios. Y por otra parte, eso también es importante. El hecho de que en el año ya ahí se desmonta. Cuando tú revisas, cuando se compuso el himno, y se ve que en el año, bueno, cerca de 1810 o antes. Mucho, incluso si es antes, Bolívar no, Bolívar es un muchacho que está por ahí, no sé, en su sociedad patriótica y en su cosa, haciendo coritos sanos, hablando de política con los panes y ya, pero no es un carajo al que le van a decir, claro, mi patrón, yo te hago esa canción, ¿cómo no vale? Exactamente, o sea, no salía en la foto todavía, entonces no tiene sentido como que a un muchacho anónimo, que apenas lo que era financista y ya, vaya a decir, coño, hazme una canción como esta porque yo soy tu jefe. Si de esa vaina pasaba, la Landaeta lo que hice era cagar la risa, porque la Landaeta era algo así como un Danny Ocean o un Kanye West de entonces, o sea, que le iba a estar parando el bola a un muchacho como Bolívar. No, chico. Claro, claro. Y incluso lo que sí es verdad, que denota el hecho de que desmonta, digamos, esto que estamos diciendo, de que él no era nadie, es que luego, cuando ya él es el general Bolívar, él se le acerca al señor de un solo pueblo y le dice, mira, di esto, de que cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito. Y es que él saca, y esa canción él sí la saca por petición de Simón Bolívar, no, para lo que no sabía. Yo creo Francisco que Pacheco. La que es petición de Simón Bolívar es esa que tú siempre repites, la de que Simón Bolívar nació en Caracas. ¿Qué más hizo? Ah, se tiró un peo y mató a 100 vacas. Esa sí la hizo Bolívar. Esa es petición de Bolívar, no, totalmente. Esa sí totalmente es petición de Bolívar. O sea, es esto, manas. O sea, crean esto. Créanos. Esto sí. Entonces, bueno, ahí tiene. Primero, ya respondimos parte de lo del origen del himno y otro de cuáles fueron las inspiraciones de Bolívar, las que sí pudieron ser realmente fruto de su, bueno, de su talento, de su creatividad. Sobre todo de cosas que él sí habría ordenado. O sea, yo sí veo que Bolívar dice, coño, mano, hazme una vaina así como esta, algo que yo me vacile, panadería. Tú te imaginas nacer y matar 100 vacas de un peo, anota eso ahí, carajito. Eso es una hazaña, o sea, yo si veo a Bolívar, que era un hombre así competitivo, diciendo, yo sí voy a matar 100 vacas tirándome un peo. Bueno, entonces ahí tiene, eso está claro entonces. Bien ahí, mala. Me gustó mucho esta pregunta con todo esto, ¿ves? Porque ahí traímos verdaderas respuestas iluminando a la multitud, ¿vale? Arreciando ahí, como debe ser. Bien ahí, hermano. Gracias. Fíjate, yo la pregunta que traigo, ha sido bien interesante, la hace Luis Andrés Colmenares. Ah, alto pana, sí. Ese es el que pana que vive aquí en Sajonia también. De hecho, sí, ajá, vive claro. Aquí en el estado de Sajonia de Alemania. De hecho, lo encontramos el otro día, un domingo que hubo elecciones aquí. O sea, llegó para Leipzig, estuvimos ahí vacilando un rato en la ciudad. Ajá, bueno, mira, el pana, un saludo para el pana Luis Andrés Colmenares, que él pregunta que por qué cambiaron la capital de Venezuela de Coro a Caracas. Uy, esa endoveta, lánzate ahí. Fíjate algo, la capital de Venezuela, de Coro a Caracas. Se conoce cuando revisamos, incluso yo creo que eso lo enseñan en todo el país, algo que tenemos ahí en nuestro archivo, que Coro fue la primera capital de Venezuela. Sí. Que fue de alguna manera. Esta cosa central, bueno, todo eso, es patrimonio de la humanidad, de hecho. Claro, porque realmente cuando los establecimientos, la población va por ahí, por esa costa, incluso cuando le hacen el negocio con los Welsers, con los alemanes, bueno, es por todo ese pedazo de tierra en Occidente que se empieza a desarrollar. Ah, correcto. Entonces, es verdad, porque los alemanes que llegaron ahí, los Welsers, fundaron esa vaina, o sea, no fundaron, pusieron en la capital y le llamaron Nueva Augsburgo. Ah, bueno, imagínate tú. Porque además se tiene que a Coro como principal, como capital en aquellos tiempos, porque también se trata de, bueno, de una de las primeras ciudades, por ahí está Santa Ana de Coro, y bueno, en ese tiempo se tomó en cuenta esta ciudad como parte de la, bueno, de eso, de esa ocupación del territorio por aquel lado del país. Pero ¿qué pasa? Que no estaba, primero no era un territorio tan amigable y no estaba bien poblado. Cuando decimos esto, ocurre que además de ser la primera capital, Coro se convierte en la primera sede obispal de Venezuela. O sea, ahí se planta la primera sede de, mira, aquí viene una autoridad eclesiástica. Claro, es que era una norma. O sea, ¿recuerdas cómo se fundan las ciudades entonces? O sea, siempre eran un casco central donde se contenía un ayuntamiento, o sea, una gobernación, un cabildo, una iglesia. Sí, era eso. O sea, una cosa de tres vainas alrededor de la plaza. Siempre. O sea, una, la importancia de la iglesia era tal que siempre tenía que haber un cura ahí haciendo misa. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que las condiciones de Coro realmente no eran del todo amigables e incluso su población era muy escasa. Cuando nombran a la primera autoridad eclesiástica, su nombre es Rodrigo de Bastidas. La primera autoridad eclesiástica que nombran, que recordemos que en lo eclesiástico y también en buena parte de lo legal se dependía de la audiencia de Santo Domingo y en lo eclesiástico en Puerto Rico. Este obispo que nombran para acá dice que, ajá, y eso cómo está esa vaina por allá? No, mira, eso es como un peladero de chivo, hermano. Y él pasa 2 años, él deja transcurrir 2 años antes de venir a Coro, y cuando llega, él describe que lo recibieron 30 personas, que aquí ni siquiera hay naturales de aquí, o sea, aquí ni siquiera están los indios que se supone que están por ahí. Es decir, él veía como que, ya, pero aquí la población no crece, o sea, aquí, ¿qué está pasando? O sea, aquí la gente llega, está un rato y se va, o sea, él veía como que, chamo, pero la gente no le gusta estar aquí, o sea, esta vaina que aquí llegué y no nació ningún coreano, ¿qué vaina es esta? Exactamente, entonces, esto está raro, esto no crece demasiado. ¿Y qué pasa? Que para el año 1576, por Real Cédula de Felipe II, se nombra a Juan de Pimentel, a don Juan de Pimentel, como gobernador de la provincia de Venezuela. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, Juan de Pimentel, asumimos, no podemos decir porque, bueno, no estamos seguros del hecho de las motivaciones de Juan de Pimentel, que habrá dicho, no, vale, yo me voy a ir para Caracas, porque Caracas es Caracas. No, pero obviamente teniendo el testimonio del obispo que fue para allá, y bueno, de las noticias que llegaban de ese pedazo de tierra desde América, entonces Juan de Pimentel, y además de la reciente fundación por ahí de Caracas, y todas las bondades del terreno y todo esto, Juan de Pimentel decide establecer residencia allá en Caracas. Entonces él llega al puerto en 1578, ya él llega, gobernador, se establece de una vez en Caracas y ahí empieza a fundar las instituciones, que si la Real Hacienda, que si todo esto, y ahí es cuando Caracas, siendo la sede de residencia del gobernante, bueno, también es tomado en cuenta como capital. Incluso Juan de Pimentel es el primer hombre que levanta un plano de Caracas, de lo que era Caracas en ese momento, y es quien hace la famosa relación que funciona como fuente, digamos, directa de la fundación de Caracas y de aquellos tiempos, porque lo siguiente que hay es lo que escribió Biedo y Baño, y eso fue escrito unos 200 años después. Este tipo lo escribió directamente. Y bueno, lo que ocurre es que la verdad, Coro, bueno, por eso no era un sitio muy amigable, como para seguir poblando y desarrollando. Entonces lo hicieron en Caracas, además, bueno, una situación geográfica, un clima más fino, una protección natural. Claro, porque se decía que, o sea, los problemas de Coro eran, o sea, razón por la cual esa gente se iba era por el clima árido. O sea, sabemos que Coro, o sea, es ese chiste que siempre se dice, o sea, que una jeva va y te dice, dime al oído algo caliente, tú vas y le dices, Coro, y esa jeva se te va a derretir. Bueno, Coro es algo así, o sea, es un meme, como podemos explicarlo, pero también está el problema de que, coño, por estar cerca del mar y no tener ninguna barrera natural, era propensa a ataques piratas, sobre todo, bueno, sabiendo cómo eran esos tiempos. Y, coño, eso también tenía esa lejanía de otros centros de ganaderos, agricultores. Entonces, coño, tenía ese gran problema que no tenía Caracas. Y bueno, también el clima influyó mucho en Caracas. O sea, tenías un clima fino, tenía cerca los valles de Aragua, otras cosas. Y bueno, eventualmente tuvo mejores comunicaciones Caracas que Coro. Exactamente. Podemos decir incluso, como mencioné hace rato, que Juan de Pimentel es el primer gobernante que decide venirse a Caracas. Que Juan de Pimentel fue el primer tipo que le gustó Caracas. O sea, después de Diego de Losada, que dijo, y que bueno, me fundé esta vaina aquí, que de pinga. Pero el que dijo, y que no, vale, yo me voy para allá. Yo me voy para Caracas, fue ese Juan de Pimentel, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la razón por la que se llevan la capital de Coro a Caracas. Porque este señor llegó ya después, los gobernantes que vinieron después simplemente, y que bueno, hermano, nos vamos para Caracas. Ya está la sede de la Real Hacienda. Ahí están las instituciones, y bueno, allá creció el asunto. Claro, claro. No, está bien, bien explicado ese veto. O sea, en resumen, se fueron a Caracas porque, coño, hace mucho calor en Coro y nadie quería vivir en Coro. Punto. Básicamente eso, el gobernante dijo, mira, te tienes que ir a gobernar por esa Venezuela. ¿Y dónde es eso? No, tienes que vivir en Coro, diablo. No, yo viví para Caracas, hermano, mándame para Caracas. Y bueno, así pasó. Mejor explicación no hay. Pero bueno, la tenemos clara. ¿No es así, Dorian? Háblame tú a ver. Bueno, muchas gracias ahí a Luis Andrés. Saludos. A ver, cuando nos volvemos a ver. Ahora voy con la siguiente. Otra vez Otto Barrios. Dice ahora. Estimados, ¿será verdad que Francisco de Miranda no fue siendo el señor gráfico, colega mío? Al parecer, se trajo una bandera de Rusia como un presente que le dio Catalina II. Pero en el trayecto por mar, el salitre hizo el efecto sobre el color blanco, tornándolo amarillento. No, saludos. No, vale, coño, Otto. No te pases, así no. Mira, líder. Otto, por favor, cambia de lecturas o cambia de dealer. Yo me he traído de parte de disparate hoy. Entonces, es como una leyenda urbana demasiado bizarra que siento que me la estás trayendo para hacerme arrechar. Pero no, no estoy arrecho para nada. O sea, tengo una cerveza a mi lado, tengo agua. Estoy totalmente chill. Pero bueno, una vez más te remito a varias cosas que hemos hecho. Primero, tenemos un episodio de Symbol Patriots que hicimos ya hace tiempo, te lo voy a repetir. Hicimos 5 episodios de Mirna bien detallados sobre su vida hace más de un año. Para que, coño, para que no nos veas con una vaina así. Que, coño, tengamos en cuenta una cosa, ponértelo fácil desde esos episodios. Entonces ya habíamos revelado allí el tipo de relación que tenía Miranda con la Zarina Catalina. Recordemos que esa vaina quedó descartada, esa vaina de que eran amantes y nada de eso, no. Eso la Zarina Catalina era la clase de gobernante que le gustaba rodearse de gente inteligente para que fuesen sus consultores. Y así como estuvo Miranda, tuvo mucha gente por ahí, o sea, muchos filósofos suizos, escritores de otras naciones a las que ella le consultaba cosas. O sea, no es que ella dijo como que, ay, yo quiero que Miranda sea mi marido. No, nada de eso. O sea, ella simplemente se interesaba en los asuntos internacionales y buscaba a gente que le explicara cosas. Entonces, ahí es que entró Miranda, digamos, en su corte. Y recordemos otra vaina, que cuando Miranda estuvo allí en la corte de Catalina, eso fue muchos, muchos años antes de que Miranda llegara a Venezuela. Entonces, coño, él iba a cargar una bandera de Rusia, ¿por qué? Por 15 años hasta llegar a Okumare, hasta llegar a Jamel. Y un periodo muy distante como para que el gobernador no tenga una bandera. Segundo. Coño. O sea, era como que, o sea, Otto, Miranda no cargaba la bandera en el pendrive. Exactamente. A la hora de necesitar la bandera, dijera, oye, yo tengo una aquí en los archivos viejos, mis panas. No. Otra cosa es que ya explicamos ahí bien los episodios, lo que presentaba su bandera en ese ideario del señor gráfico y sobre todo en toda su cuestión de Colombia y demás. Y tercero, Mira, mano, ¿qué sentido tiene usar una bandera de Rusia para invadir Venezuela cuando Miranda en ninguna parte planteaba cosas como conquistar Venezuela en nombre de Rusia? Es decir, él era un agente ruso, por favor. ¿Tú crees que Miranda era, no sé, William Izarra, una vaina así, que era El Núñez primer Tenorio? KGB, mano. No, sí, él pensaba que Miranda era, no sé, este Ramírez Sánchez, una vaina así loca. Coño, lo más loco que planteaba Miranda sobre su plan era ponerse bajo la protección británica. Que ojo, esa es la razón por la cual algunos lo llaman agente inglés. O sea, esto lo dice mucho Alberto Franceschi. Y bueno, por ahí se va porque tiene algún sentido porque sí planteaba eso, pero hasta ahí. Pero coño, mano, esa vaina no tenía ningún sentido. O sea, era más loco que Miranda sacara una bandera del Reino Unido a que sacara una bandera de Rusia y sobre todo que el hecho la llevara ahí, se destiniera ahí. Ay, vamos a esta, coño, mano, es un diseñador gráfico de verdad. No, no, no me vengas Exacto, con eso. eso quiero decir. En el corito histórico abogamos por los talentos y las habilidades en el diseño gráfico de Francisco de Miranda. Era el mejor talento que tenía realmente, pero como conductor de tropas ya sabemos cómo le fue. Y como líder político, uy, ni se diga, terrible. Pero diseñador gráfico, o sea. Pero diseño, así que Otto, tú puedes considerar a Francisco de Miranda uno de tus, bueno, de tus antecesores, de esos carajos que fueron pioneros en tu oficio, hermano. Claro que sí, claro que yes, claro que ya, como dirían en el idioma de esta patria donde vivo. O como Bueno, dirían en Rusia, claro que da. bueno, también para los más rusos, Rusa va, o para las va. más rusas como la paja. Mira, mira, yo voy con mi siguiente pregunta. Arrecia. Digamos, a mí me pareció muy interesante. Esta pregunta la hace Andrés Pereira. Y él dice: Épale, panas, ¿es verdad que Pérez Jiménez amenazó con bombardear Bogotá por la invasión a los monjes? Uy, Lidl, arreciate ahí. Bueno, vamos a arreciar aquí, líder. Primero, los monjes. Hay que estar claro qué es los monjes. Ah, eso es un archipiélago, ¿no? Exactamente, el archipiélago de los monjes, que está, cuando yo iba a decir, de aquel lado, porque como yo soy oriental. Ah, cierto, cierto. Está, bueno, voy a ponértelo para que lo entiendan todos. Está en el lado occidental de Venezuela. Eso es, tengo entendido Exacto. que más o menos por ahí, entre Falcón y, bueno, cerca de Falcón y del Zulia, porque eso es en aguas casi internacionales. O sea, eso es cerca, creo que tiene más cerca Aruba y Curazao que Falcón y el Zulia. Sí, dentro de sus límites, incluso está ahí los Países Bajos porque está más cerca de aquellos lados. Pero fíjate, ¿qué pasa con los monjes? Que los monjes fue parte de una controversia limítrofe entre Colombia y Venezuela, pero no desde ese tiempo de Pérez Jiménez que nos están preguntando aquí, que nos pregunta el pan Andrés Pereira. No, esta es una controversia que comienza, bueno, para los años 1800, 1850 aproximadamente, en esa década. ¿Qué pasa allí? Que estaban los Estados Unidos, habían dictado o decretado que, mira, todo el que ande por ahí, que vea un pedazo de tierra que no sea de nadie y que esté inhóspito, que reclame esa vaina en nombre de los Estados Unidos. Y si tiene recursos, que explota mejor. Entonces, se metieron unos carajos en el archipiélago de los monjes a explotar algo llamado el guano. ¿Tú sabes qué es el guano, Javier? Sí, eso es una cuestión que se explotaba en el siglo XIX, que era derivada de la mierda de aves y de murciélagos. Es decir, pasaba mucho que en ese tiempo las aves habitaban en muchas cuevas, y en muchos islotes, como precisamente los monjes. Entonces, ahí las aves, son esas aves costeras, así que gaviotas, etcétera, iban para allá y bueno, ustedes saben lo que ensucia una gaviota. Esa gente echaban sus cagadas, digamos, pero eran muchas y vainas, y eso quedaba allí, luego se iba acumulando, y esa vaina, bueno, quedaban como unas grandes montañas de mierda, pero a eso se le vio un uso industrial a mediados del siglo XIX, porque esa acumulación de mierda era fósforo, ese mineral del fósforo, que empezaba a ¿Qué perder tal? va por la letra P. Bueno, eso empezó a tener un uso importante en el siglo XIX con la cuestión industrial, Recordemos que estamos en la era industrial, sobre todo por una, por un material que estaba, revolucionando entonces la industria de la construcción, y que sobre todo empezó a revolucionar algo más arrecho, la industria de la guerra, porque ese era una vaina, una materia prima de la dinamita, esa vaina que creó Alfred Nobel. Ah, mira, entonces el guano era codiciado. Marico, era como decir el coltán de ahora. O sea, que ahora todo viene con coltán. Era... Bueno, en ese momento el guano era, coño, vamos a hacer bombas, vamos a hacer vainas, necesitamos guano. Bueno, ahí en los monjes había que jode. Y también en Colombia, en la isla de Providencia, de San Andrés, había también. Entonces, ¿qué pasa? Que los monjes estaban ahí, mano, ahí no había nada, ahí no había absolutamente nada. Y para estos años, 1850, en la década de los de 1850, llegan unos aventureros, una empresa allí, y empieza a explotar la vaina, pero el gobierno venezolano los expulsa. ¿Qué pasa? Que luego esta misma empresa hace los trámites como para que el gobierno venezolano le dé la concesión. Pero en medio también de estos trámites para que le den la concesión, se enteran de que hay un negocio similar con Colombia que incluye a los monjes. Entonces, como que ya va, ustedes están haciendo el negocio con los dos, esto es de nosotros, dicen desde Venezuela. Cuando se hace el reclamo, quien es el encargado de las relaciones exteriores y todo este asunto en Colombia es Lino de Pombo. El del tratado, Michelena Pombo. Correcto. Bueno, este carajo dice, oye, mira, no, eso fue un error tipográfico. Es realmente el islote y la isla de los mangles, no los monjes. Los mangles. O sea, ojo. Eso es como el fulanito. Exacto. O sea, él no dijo, oye, mentira, esto es nuestro, pero se fue por una tangente ahí, pues. Entonces, este es la primera controversia que hay. Los venezolanos reclaman y Lino de Pombo lo deja ahí como en el aire. Dice, ok, no, fue que nos equivocamos, tranquilo. Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Posteriormente, y ya que es el incidente que menciona Andrés en su pregunta sobre Pérez Jiménez, es porque a finales del año 1951, los embajadores, la Cancillería venezolana allá, tiene noticias o recibe una revista de circulación interna del gobierno, de una institución allá llamado Territorios Nacionales, y tiene una reseña gráfica sobre el territorio nacional de Colombia en donde dice que los monjes son de ellos. Ah, hicieron como un mapa tipo los ingleses con la línea Schomburg, pero diciendo, bueno, panas, nosotros tenemos aquí a los monjes, isla colombiana, tan colombiana que dice toca vallenato y ven postobón. Así mismo, si ustedes compran, según ellos, si ustedes compran un pastelito en los monjes, eso tiene arroz. ¡Ah! Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esto es finales del año 51. ¿Qué está pasando en Venezuela? Está la junta de gobierno en este momento. Junta militar. Junta militar de gobierno, claro. En donde su ministro o su encargado de relaciones exteriores es el doctor Rafael Gallegos Medina. Y el ministro de la defensa y parte también de la junta es el coronel Marco Pérez Jiménez. Ya. Entonces, ¿qué pasa? En el año, el 17 de enero del 52, el encargado de relaciones exteriores se comunica con Colombia, con los agentes colombianos, diciendo que, hermano, ¿qué es esto? Y además la soberanía venezolana sobre los monjes es indiscutible, porque nosotros lo venimos ejerciendo desde hace tiempo, de acuerdo al derecho y todo esto. ¿Por qué? Por aquel negocio que se hizo para el guano. Ya. Mira, nosotros construimos, este país en ese tiempo construyó unas casas allá y tal, y una vaina para la gente que iba a trabajar allá, por las concesiones que nosotros dimos. Entonces, y ustedes no dijeron nada. Y entonces, bueno, dice Colombia que, bueno, no, nosotros no reconocemos eso, hermano. Yo no sé de qué tú estás hablando. Y esto es el principio del año 52. ¿Qué pasa? En adelante, ahí empiezan una serie de comunicaciones diplomáticas, pero lo que estalla mucho más la controversia es que cerca del mes de septiembre se dan cuenta que está el buque insignia, digamos, de la Armada colombiana, llamado el Almirante Padilla, por cierto. Está el Almirante Padilla y que haciendo unas prácticas, unos ejercicios militares en frente de los monjes. Entonces aquí es donde comenta Andrés, es verdad que Pérez Jiménez dijo esto. vamos a los hechos según, bueno, lo que está escrito y plasmado según la fuente. Lo que ocurrió aquí, el movimiento siguiente a darse cuenta de que estaba una embarcación colombiana y que haciendo prácticas en frente de los monjes, fue ocupar la isla. Llegaron unos aviones, llegó una gente, hubo una operación llamada Operación Caimán. Fue la Operación Caimán para allá. ¡Pam! Ocupó la ciudad, ocupó los monjes, corrieron esos tipos. Y bueno, esto es lo que ocurre, pues empiezan, siguen las discusiones, digamos, a través de la diplomacia, que desembarcan en un par de meses, en noviembre, en la nota diplomática llamada la nota GM42, que de acuerdo a lo que he revisado por ahí, es una vergüenza dentro del derecho internacional colombiano. El hecho de esta nota diplomática, en donde dicen que Colombia no objeta sobre la soberanía de los monjes de Venezuela. Entonces es como que, mano, nos estamos dejando quitar los monjes, qué bola. Y el gobierno venezolano, que además el gobierno venezolano hace este movimiento de llevar una ocupación a los monjes de una. Y por otro lado, lo que hacen en Colombia es una coalición entre los liberales y los conservadores para ellos llegar como un acuerdo y decir que los monjes era de ellos. Entonces, bueno, aquí en este tipo de escenarios las acciones son como que al final las que tienen la validez. Realmente como lo que comentamos en algún momento sobre el Esequibo y la falta de soberanía sobre el Esequibo. En los monjes lo hubo. Y bueno, esto mismo fue lo que llevó a defender a los monjes de esta manera, digamos, o a ocuparlo con algunas razones. Ahora, de que te voy a bombardear Bogotá, si no se van de aquí, esto es una versión que al menos yo escuché por parte del mismo Pérez Jiménez en la entrevista que le hace Napoleón Bravo. Ah, la famosa entrevista aquella, sí. Claro, él dice, si no me desocupan los monjes en la próxima media hora, no sé cuánto tiempo, los camberras van a sobrevolar Bogotá. Pero lo dice entonces, ya tumbado, eso como exilio en lo Madrid. Lo dice ya en la moraleja. En la moraleja, ya rela y lo dice así como que no, yo sí dice eso, pero la verdad, wow. O sea, los hechos es que las declaraciones que hay son toda esa cuestión diplomática que ya comentaste. Sí, y que sí, en efecto, hubo una ocupación, un movimiento militar, pero esto es realmente, digamos, inflar el pecho. Mira, y parece movimiento muy lógico dentro de una nación. Mira, vamos a defender este territorio. Bueno, manda para allá, vamos a hacer soberanía de una allá y vamos a seguir por esta vía, por la vía diplomática. O sea, no vamos a disparar un tiro aquí, pero hay que hacer soberanía de alguna manera. Y bueno, eso fue lo que hizo, digamos, el Estado en ese momento. Por un lado envió a la Fuerza Armada a través del ministro de Defensa y por otro lado estaba el ministro de Relaciones Exteriores comunicándose que mira, bam, bam. E incluso la cuestión llega a su fin por una nota del gobierno colombiano, una nota del mismo ministerio de sus Relaciones Exteriores. Entonces, bueno, así es. La especie sobre este asunto, bueno, entiendo que la corre el mismo Pérez Jiménez en esta entrevista. Si tienen alguna fuente, como siempre decimos, mira, aquí lo dijo el profesor tal que entrevistó a Pérez Jiménez, buenísimo, o que esto ocurrió, alguna otra fuente, buenísimo. Pero hasta donde entiendo, es una especie corrida por el mismo Pérez Jiménez. No, la siguiente inconveniente con los monjes fue cuando Italia lanzó una nota de protesta. Bueno, no Italia, sino fue el Vaticano que hizo la nota de protesta, porque en los años 1989 tenían el reclamo de que, coño, ¿cómo es posible que los andeses quieren coger los monjes? Eso lo dice nuestro inspirador Benjamín Rausseo, el Conde del Guácharo, uno de sus gran shows. Ídolo, claro, eso lo dice el Conde del Guácharo, gran chiste del Conde. Entonces, bueno, esto es lo que hay de los monjes, que los andeses querían coger los monjes y que, bueno, el hecho es la versión de Pérez Jiménez de, mira, te voy a bombardear ya a Bogotá. No. Eso suena a charla de carajo diciendo, no, y ese carajo entonces se cagó todo cuando le dije que le daban unas puñaladas, marico. Entonces ese carajo se fue porque tú le dijiste que no había más birra, ¿vale? O sea, déjalo así, ¿vale? Pero coño, como la gente le gusta echar mojones y hay unos que les gusta creérselo, bueno, salen con esas vainas. Ah, y también tiene mucho que ver con este tema de que a la gente le gusta vista. Un verdadero patriota y un libertador. Eso para semana. Esto es lo que hace falta en este país. A ustedes lo que les gusta es un viejo mamagüevo. Hablen claro. Mira, bien. Este es el fin de esta pregunta. Y yo tengo otra por ahí. Yo tengo un bonus. Ah, un bonus track. Coño, sí, vamos a compensar lo de la semana pasada. Mala Yo mía, tengo ¿qué es un lo que? exacto. Yo tengo un bonus, Javier. Yo creo que tú puedes complementar incluso muy bien esta pregunta porque, bueno, somos prácticamente de la misma generación, somos contemporáneos. Entonces, tenemos que decir al respecto. Fíjate, yo no voy a decir quién la hace. Esta persona dice, vamos a ver si la tienen bien puestas. Ah, vale, después está que pendiente de las bolas de los tipos, vale, ¿qué es lo que? Ah, vaina, vale. Así Mira, no, Lid. yo no mando fotogüeo a tipos, haga el favor. Quería ver si la tienen bien puesta. A ver, cabal, se me como ¿Qué de. pasó el 11, 12 y 13 de abril del 2002? Yo te voy a decir, hermanazo, ¿qué pasó el 11, 12 y 13 de abril de 2002? No hubo clase. Yo Ah, tenía como 13, yo estudiaba octavo. Y yo me acuerdo que yo fui para el liceo, no hubo clase. Y me fui para la casa a mano, jugué PlayStation, jugué pelotico de goma, bueno, no hubo clase. oye, más o menos algo así fue lo que pasó esos días por mi caso. O sea, yo no tenía clase desde el 9 realmente. O sea, yo no tuve clase del 9 en adelante. Eso sí me acuerdo. O sea, tuvimos clase, bueno, cada quien para su casa. Porque yo estuve yo todavía estaba en el colegio, o sea, sexto grado. Y mi colegio era un colegio católico y bueno. Pero yo me acuerdo que el 11, o sea, yo estuve en la casa viendo la marcha y eso. El 12 sí me acuerdo que, ah, bueno. O sea, yo me desperté, vi a Napoleón Bravo diciendo, buenos días, amanecimos con un nuevo presidente. Oye, ¿verdad? O sea, eso está en mi memoria. O sea, para mí Napoleón Bravo es muy importante para mi memoria y mis recuerdos. Y lo que me acuerdo del 12 es que, coño, fui a jugar a PlayStation para ir para el videoclub que estaba cerca de la casa. Y el 13 también hizo lo mismo, o sea, es Ah, más. fuiste a pagar una hora para jugar a Tony Hawk. No Tony Hawk, yo era más de jugar. Pero, ¿qué estaba jugando yo? Ah, creo que era Rainbow Gran Six. Turismo. No, Rainbow Ah, Six. Yo imagínate, era más imagínate. de juegos de plomo, como Ok, dirían ok. los jóvenes De juego hoy. de tiro. Sí, de juegos de tiro y de plomo, o sea, eso o probablemente era Mortal Kombat, no sé. O sea, lo mío era girado en torno a juegos de tiro y juegos de coñazo. Ok. Bueno, eso fue lo que pasó esos días. De todas maneras, según nosotros, lo que te, de cierta manera, si tú quieres ampliar al respecto, en este mismo canal, nosotros salimos del canal de Daniel Lara Faría. Diablo, ¿cómo hay contenido en este canal sobre el 11, 12 y 13 de abril de 2002? Claro, él incluso se entrevistó. Eso creo que fue el canal parecido a Poleo, en Factores de Poder, entrevistó a Harmon Estanga, uno de los protagonistas. Pero también aquí en el canal de. En el mismo canal de Lara Farías, él entrevistó hace casi un año a Carlos Ortega. O sea, tú vas a esa entrevista y mira, mano, había más respuestas de. O sea, porque te lo dice directamente de primera mano los que estaban ahí. O sea, ¿qué vamos a decir nosotros sobre? No sé si este servicio nosotros ese día los que estaban jugando a Nintendo. Carratú Molina también. Hay una entrevista con Carratú Molina. Ah, sí, pero claro, tú te lo puedes contar, es lo que pasó en el año 92, tanto en el golpe Del de febrero 92, como en claro. el golpe Por de ahí hay otro, noviembre. claro. Porque también hay otra pregunta sobre el golpe de febrero. Ahí también tienen otros contenidos al Sí, respecto. porque, o sea, Entonces de eso. primera línea, o sea, ahí te lo va a decir directamente este Carratú Molina, ¿qué es lo que con eso? O sea, porque realmente son primeros, son hechos muy, muy recientes y. Eso no va con nosotros. Y segundo, coño, por ahí lo puedes ver con Carlos Molina, que quién mejor para explicarte qué pasó ahí, sino que estuvo al lado de Carlos Andrés en esos golpes. O coño, léete a los compresores de los 12 golpes de Peñalver, donde te echan el cuento de quién estaba detrás de todo eso, de cuáles son las leyendas y todo eso. O sea, no tanto por nosotros, porque hay más material por ahí que es mejor de gente que está viva y que te puede decir de su propia boca, con su propia experiencia, qué pasó a que nosotros. Te lo resumamos porque siento que no va a quedar igual. Eso es verdad. Y bueno, también muy importante el contenido que ha hecho Daniel sobre eso, entrevistando a Carmona y entrevistando al mismo Carlos Ortega. Y ahí están muchas respuestas que pueden conseguir. Nosotros nos quedamos por allá con el niño bolivariano. Sí, el nuevo bolivariano Ahí y. tenemos la visión más amplia y todo el asunto. Así que ya tú sabes, nosotros estamos ahora jugando a Nintendo. Eso. No quiere decir que uno no tenga una opinión al respecto, yo no lo sepa nada, pero déjame tranquilo, señor. Yo estaba jugando a Nintendo. Exactamente. Pero bueno, pana, creo que llegamos hasta aquí, ¿no es así, Dorian? Eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto. Aquí hemos llegado al final de esta edición de Chayanne se llama Elmer. Espero que les haya gustado, que hayan quedado a gusto con las respuestas, con, bueno, ahí el cuento de Coro a Caracas como capital y todo este tema de los monjes, de que se querían coger los monjes, epa, cuidado por ahí. Entonces, bueno, yo también la respondí porque ustedes saben que yo soy muy religioso y a mí no me gusta que nada que tenga que ver con los monjes, que se metan con ellos. Así que, bueno, lo que tienen que hacer es, si quieren, si les gustó este episodio, si les gustó este contenido, nos apoyan muchísimo, uno difundiéndolo, compartiéndolo, y otro también en el Chayán, dejando sus preguntas ahí en el Sendo Beta, ahí en la descripción del video y también en las plataformas digitales, está el enlace. Le hacen clic, se registran, da tu pregunta y nosotros te la vamos a responder. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Chayán se llama Elmer, número 37, me quité ya.